En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Nothing like a woman. And a real woman knows a real. A Woman's Worth, una canción de Alicia Keys, El valor de una mujer. Anteriormente a esa canción pasaba también otra canción relacionada con la forma como se debe tratar la mujer. Have you ever really loved a woman de Bryan Adams. Y comenzando este bloque de la segunda parte de Estrellas de Medianoche, She's Like the Wind, canción de Patrick Swayze. Esto es Estrellas de Medianoche, edición ya de hoy jueves. Jueves 27 de abril del año 2023. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 27 de abril del año 2009. Aerosmith se prepara para realizar un concierto gratuito en Hawái para calmar a los fanáticos enojados que presentaron un caso legal en su contra. Los fanáticos presentaron un caso de demanda colectiva que afirmaba que la banda había cancelado un espectáculo con entradas agotadas en Maui hacía 2 años, dejando a cientos de aficionados sin dinero por irse a dar un concierto mayor en Chicago. Los abogados de los posibles asistentes al concierto dijeron que Aerosmith había accedido a presentar un nuevo espectáculo y que pagaría todos los gastos. Todos los que compraron su entrada para el concierto original recibirían una entrada gratis adicional. Eso sucedió en una fecha como esta, 27 de abril, año 2009. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta de Aerosmith, de sus primeros éxitos de los años 70, el tema Dream On, en Estrellas de Medianoche. Sing for the year, sing for the laugh, and sing for the tear. Sing away. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Mike Oldfield de los 80, Moonlight Shadow. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana y las primeras dos horas así con música suave. Soft music, como esta canción de Don Henley de los 90, The Heart of the Matter. I got the call today, didn't want to hear, but I knew that it would come. Said you found someone. And I thought of all the bad luck and the struggles we went through, and how I lost me and you lost you. What are these voices outside love's open door? Make us throw up our contentment and beg for something more. Sometimes the more I know, the less I understand.

Sweet Time, REO Speedwagon en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero del año 1999, 27 de abril, la banda británica The Verve anuncia que se han separado. The Verve alcanzó el número uno en Inglaterra en 1997 con la canción The Drugs Don't Work y también el número uno con su álbum Urban Hymn. El líder del grupo, Richard Ashcroft, logró el número 3 como solista en 2000 con A Song for the Lovers. Otra de las canciones más conocidas de The Verve es Bittersweet Symphony, número 2 en Inglaterra y número 12 en Estados Unidos en 1997. Se separaron entonces una fecha como esta, 27 de abril del año 1999, pero dejaron esta magnífica canción. Bitter Sweet Symphony en Estrellas de Medianoche con The Verve. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.